Aquí comienza Peces Negros, el programa de los que no quieren ser parte del cardumen. Hola a todos, bienvenidos a esta segunda edición de Peces Negros. Mi nombre es Gonzalo Verde y tosecita y seguimos adelante. Bueno, estoy muy contento de cómo salió la primera emisión, de cómo, bueno, de la respuesta que tuve de algunos escuchas y de cómo lo han compartido, aparte, así en sus muros de Facebook y demás, cosa que desde ya agradezco mucho. Bueno, hoy vamos a tener un programa lindo, que vamos a empezar con el homenaje a Daniel Johnston, que está pronto a presentarse. Vamos a tener un sorteo de una remera de Blackfish Discos. Así que bueno, después más adelante les voy a contar todo. Primero que nada, entonces te cuento, este jueves 19 a las 21 horas puntual, 21:30 ya empiezan a tocar porque son varias bandas y tocan más o menos 20 minutos cada una. Entre ellos, el Mal Menor, que el Mal Menor es Lautaro, no es otro más que el responsable de Japón Record e ideólogo de lo que es este homenaje a Daniel Johnston, que yo de hecho estuve buscando y no encontré que en ningún otro lado le hayan hecho un homenaje. No lo encontré, tal vez exista, pero bueno. Evidentemente fue muy original la idea de Lautaro, de Japón Record. Entren a japonrecord.com, de ahí lo van a poder escuchar el homenaje entero, van a poder descargarlo también. Pronto van a estar las copias físicas del disco. Y bueno, vamos a arrancar escuchando, como te dije, la banda de Lautaro, que se llama El Mal Menor, que en realidad es un proyecto solista, es él solo con su guitarra. Él, digamos que Lautaro es como una especie de, o El Mal Menor, mejor dicho, es como un Daniel Johnston argentino. Así que vamos a escuchar el homenaje que le hace él, El Mal Menor, a Daniel Johnston, haciendo el tema Held the Hand. Escuchábamos al Mal Menor haciendo su homenaje a Daniel Johnston. Bien, bueno, como te decía, entonces jueves 19, o sea, ya, yo esto lo estoy haciendo un miércoles, bueno, mañana, jueves 19 en Plasma. Plasma, para los que no lo saben, supongo que si curtiste un poco el under, Plasma lo conoces, pero queda en Piedras 1856. Piedras al 1800, Ciudad de Buenos Aires, ahí por el barrio de Barracas, entrada 15 pesos, un lugar que está hermoso. Bueno, yo hace bastante ahora que no voy, pero es muy lindo lugar Plasma para pasar una agradable noche. Bueno, te cuento todos los que van a tocar mañana, que son varios y como ya te digo van a tocar un poquito cada uno. Toca Rifle, Los Viajes, Fusibles, El Mal Menor, Vera o Los Nihilistas, Gasti Explorador, Leo Dente, Les Fleurs, Virginia Verstraeten, Anagata Noiser. Ese apellido me mató, el de Virginia. Virginia Verstraeten. Bueno, ahí está. Me salió. Más o menos me salió. Bueno, entrada 15 pesos, ya te dije. En plasma. Bueno, venite que va a ser una linda noche. Che, también hay que agradecerle a Juan Manuel Strasburger. Todos apellidos medios raros, estoy diciendo hoy, ¿no? Pero bueno, yo soy medio bestia para pronunciar esos apellidos raros. Pero bueno, Juan Manuel Strasburger, periodista del diario Tiempo Argentino, que le dio un muy lindo espacio a lo que es este homenaje, a la presentación y a lo que es el disco en sí. Así que bueno, muchas gracias a él también. Espero mañana que esté ahí, así lo conocemos, a ver quién es. Lo conocemos personalmente, va, eso. Bueno, vamos a escuchar una versión que de hecho acá el periodista Juan Manuel ha dicho que es una de las mejores y que es verdad. Muy buena versión la de Rifle, que ya te digo cómo se llama el tema. Ellos Rifle hacen el tema True Love Will Find You in the End. Algo así como el verdadero amor te encontrará al final, algo así, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Rifle haciendo el homenaje a Daniel Johnston. Johnston haciendo el tema True Love Will Find You in the End. Bueno, bien, ¿qué más? Bueno, ya te dije, venite a Plasma jueves 19, 21 horas puntual. Mirá que yo toco en Les Fleurs y arrancamos 21:30 arrancamos, así que ahí los esperamos. Bueno, vamos a escuchar un tema más del compilado. Se lo estamos gastando a Lautaro el compilado, de tanto pasarlo, pero bueno, realmente quedó re bueno. Acuérdense, japonrecords.com, desde ahí lo bajan. Bueno, vamos con una de mis bandas preferidas de siempre, que son los Puss. Los Puss, bueno, aparte de eso, vamos a recordar que de las tres bandas que pasé, los Puss, Rifle y El Mal Menor, vos entras en blackfishdiscos.com.ar y te podés bajar toda la discografía de las tres bandas. y entre otras cosas, o sea, podés bajar muchas más cosas, pero bueno. Vamos a escuchar a los Puss haciendo Psycho Nightmare. Psycho Nightmare, un tema de Daniel Johnston para el homenaje argentino a Daniel Johnston. Bueno, ya sabes, lo puedes descargar de japonrecord.com y si no, que te lo recomiendo, venite jueves 19 de enero de 2012 a Plasma, a Piedras al 1800, Ciudad de Buenos Aires, y lo vas a poder ver en vivo todo este homenaje. Bueno, vamos a cambiar de tema. Algo que para mí es una notición, que a mí me llena de alegría. Vuelve Massi Star, una de mis bandas preferidas. Buscate, si no conoces, buscate algo ahí por internet. Igual ahora vamos a escuchar algo, pero buscate algo. Massi Star, Massi con doble Z y Massi Star. Esta banda que, mira, la última vez que tocaron fue en el año 96 y ahora volvieron con un nuevo disquito. En realidad sacaron un EP con dos temas. Se llama así con el nombre de los dos temas, o sea, Common Burn / Lie Myself Down. Este último tema es el que vamos a escuchar ahora. Y bueno, están preparando para el 2012 el próximo disco, así que, bueno, una alegría. Y supongo que sería demasiado pedir que vengan para Argentina, pero bueno, igual si tengo que elegir lo que falta, o sea, la banda que tiene que venir, o sea, déjense de joder, a ver, los productores de verdad, no los que tienen guita, o sea, déjense de joder, traigan a Dinosaur Jr. de una puta vez, ¿eh? Bueno, pero esta vez estamos con Massi Star, vamos a escuchar lo nuevo de Massi Star, Lay Myself Down, Massi Star. suena Massy Star, lo nuevo de Massy Star. Qué loco, ¿no? Estuvieron más de 15 años, 16 años, ¿no? Si no hago mal las cuentas, 16 años sin tocar y de pronto sacan disco nuevo. Así que bueno, esto ya te digo, es un EP de dos temas. Para el 2012 se espera disco nuevo y yo, obviamente, más que contento. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Che, sorteamos una remera de Blackfish Discos. Si no conoces Blackfish Discos, entra a blackfishdiscos.com.ar. Ahí vas a poder encontrar un montón de bandas donde que vas a poder descargar sus discos, bandas muy buenas. Y también organizamos recitales. Bueno, pero ese es otro tema. Volvamos con lo de la remera, ¿viste? Yo me voy por las ramas. Vamos con lo de la remera. Si te interesa tener una remera de Blackfish Discos, escribinos a blackfishdiscos@gmail.com y decinos qué talle sos, y si no, después te lo preguntamos, no importa, ponenos, quiero la remera, listo. Ahí entran, ya hacemos un sorteo y bueno, alguno se la ganará. Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo esto una vez por semana, a ver si funciona. Che, y yo la otra vez no lo dije, igual, bueno, mucha gente lo hizo, pero si llegaste hasta acá, hasta escuchar esto del programa, bueno, compartilo, o sea, compartilo en tu Facebook, en tu Twitter, en donde sea, ¿eh? Dale, que está bueno, que el boca en boca es la mejor publicidad que podemos tener y que podemos soñar con tener. Así que bueno, eso. Bueno, che, te comento, todos los martes con Blackfish organizamos un ciclo de shows que se llama Fish Fest. Búscalo en Facebook si estás, Fish Fest. Bueno, todos los martes hay bandas, todos los martes. Esta semana una de las bandas que va a tocar es Nax, que ahora vamos a escuchar un tema de ellos. Y bueno, esto en el Emergente, con entrada gratis todos los martes a partir de las 20-30 horas, en el Emergente, en Gallo 333. Bueno, venite, esta semana, el martes que viene, suena Nax en el Emergente. Bueno, vamos a escuchar a Nax acá, toma. Yendo ahí es Nax, Nax es NAX. Así que bueno, búscalo que estaba bueno. Este martes Nax en vivo en el Fish Fest, ahí en el Emergente, en Gallo 333, Ciudad de Buenos Aires. A partir de las 20-30 horas con entrada gratuita, como todos los martes, siempre así. Bueno, va a haber otras bandas más, generalmente son tres bandas. La realidad es que enero y más la segunda quincena de enero es un poquito complicada. Y bueno, me tienen todavía que confirmar, hay una banda, por eso es que no la digo. Pero bueno, ya hoy o mañana ya lo cerramos eso. Pero bueno, Nax está seguro y está, ya lo escuchaste, está re bueno el tema ese. Bueno, bastante cool, podríamos decir, como suena, no sé, está re bueno. A mí me gustó mucho lo de estos chicos. Bueno, otra cosa. Bueno, como yo siempre estoy ahí en todos los martes, ¿no? Como digo, en el Fish Fest, muchas bandas se han acercado a traerme su material, así que bueno, vamos a escuchar algunas de esas cosas. Una de esas es la banda 10 Ojos, que hicieron un disquito, bueno, que en realidad como título nada más dice versión demo, así que supongo que no lo considerarán un disco. Qué mal que estoy hablando, considerarán un disco, sino que es un demo. Pero bueno, es un lindo demo que tiene 5 temas, está re bien grabado, así que bueno, vamos a escuchar con el tema en que arrancan. Se llama Títeres de Trapo. Títeres de Trapo. Tienen el MySpace, myspace.com 10 ojos. O sea, myspace.com/10ojos. El 10 escrito, no con números. Bueno, está bueno, muy, muy loco lo que hace esta gente. Me gustó. Bueno, vamos con otra cosa. Vamos con una banda que se llama Páramo. Páramo también. Los chicos de Páramo se acercaron ahí al Fish Fest a dejarnos su disco. ¿Qué te comento? Fue sacado por dos sellos. Uno es PM Discos, no quiero mentir, no los conozco, pero el otro sello es EPG. EPG con el sello del amigo Fide. Así que bueno, EPG es garantía de calidad. Bueno, vamos a escuchar a los chicos de Páramo. Vamos a escuchar el tema El Avión de Páramo. Así se va la banda Páramo haciendo el tema El Avión. Ya está muy, muy bueno este disco. Así son tres temas nada más tiene. Se llama La Conjura de los Necios, el EP. Y está realmente muy bueno. Bueno, les paso a ver algunos contactos acá que para por si quieren escuchar más. Pueden ir a myspace.com/paramonets. O si no, al soundcloud.com @paramomusic. O el Facebook lo podés buscar como Páramo Music Club. Así que bueno, está muy buena la banda, ¿eh? Está muy buena. Esperamos que pronto tenerlos ahí en el ciclo, rockeando. Che, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos también a ver, otra de las bandas que quería pasar hoy es Caracol Todo, que es una banda que ya la había pasado, pero no había pasado nada de este disco. Caracol Todo. Te cuento. Vos ves el disco y es como si fuera el pack de medicamentos. Y dice, Caracol Todo le canta a los medicamentos. Y adentro tenemos paracetamol, ibuprofeno, amoxidal 500, buscapina y novalgina. Es difícil decidirse ahora por uno. Yo me decidiría por el amoxidal 500, que más de una vez me ha salvado de las anginas, que son bastante hinchapelotas. Así que bueno, por mí vamos a escuchar este. Yo les diría que vamos a escuchar este. Vamos con Caracol Todo haciendo amoxidal 500. Este tema, escuchábamos a Caracol Todo haciendo Amoxidal 500. Muy interesante los discos de Caracol Todo. Ya alguna vez en el viejo programa que hacíamos en Quima habíamos pasado una versión del himno nacional hecho por Caracol Todo. Muy interesante. Bueno, vamos a seguir. A ver, otra banda, Ciertos Rayos. Ciertos Rayos es un dúo acústico. Son dos integrantes de Ubica, que son Julieta Monzón en voz y guitarra y Hernán Copulat en guitarra. Bueno, hacen dúo acústico, vamos a escucharlo, pero que estoy viendo a ver qué tema. Nos vamos con el primer tema, que se llama Lunar Blanco. Cielo. escuchábamos a ciertos rayos haciendo Lunar Blanco. Muy bueno, la verdad que buenísimo. Escuchar ciertos rayos después de Caracol Todo es como una... da una sensación extraña de opuestos, ¿no? Pero bueno. Pero está bien, este programa también se trata de eso. Che, bueno, otra cosa que nos ha llegado. Moreno es un... No, creo que es un solista, pero bueno, igual es con banda todo. Igual no estoy seguro, pero bueno, capaz que me estoy equivocando. La verdad que no tengo mucha información de ellos y tampoco me ha llegado, pero... Búsquenlo, Moreno se llama. Hizo un disco que se llama Pica. Y está buenísimo el arte, los temas. Tiene una bocha de temas. El arte está buenísimo, es un collage así con un montón de caras. De caras reconocibles aparte, porque son... varios por lo menos son famosos, conocidos. Se nota que alguno de ellos debe estar ahí metido en el medio también. No sé, está muy bueno el disco. Bueno, se llama Pica y vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco. Así que escuchamos a Pica, o mejor dicho, escuchamos a Moreno haciendo la canción Pica. Sabes lo que siento y dando vueltas. no tenía miedo, no supe qué preguntar. Y algo de tu atiendo, supongo que algo me quiso decir. Yo solo quise entenderlo y dando vueltas se puso a gritar. Como la primera vez, solo no me mires a mí. Mira alrededor de ti, te darás cuenta que solo soy parte de tu propio juez. Y sigues viviendo junto a mí, nunca sabrás lo que siento. Dando vueltas se puso a gritar como la primera vez. Se nos va la gente de Moreno. Bueno, dejen de hacer ruido. Ahí se fue Moreno haciendo pica. Muy recomendable el disco. Está muy lindo ese disco. Bueno, vamos a seguir con otra banda que nos ha acercado su material, que es Visiones 3D. Visiones 3D. Vos, de hecho, podés entrar a la página, que está re bien hecha la página. Está buenísima. www.visiones3d.com. El 3 con número. Visiones 3D. Bueno, .com. Vamos a escuchar. No sé, es que no tengo el nombre de los temas. O sea, me dejaron como un disquito como para que escuche yo y no tiene el nombre de los temas. Pero bueno, son 4 temas que hay en este demo que me alcanzaron. Bueno, vamos a escuchar la primera canción que me gustó mucho, muy ambiental. Así que escuchemos a 3D haciendo un tema sin título. Thank you.